Y arranca un nuevo programa de Lado B. Está a mi lado la señorita Alejandra Zúñiga. Así es. Lamentablemente, Rodolfo Rojas no va a poder estar de nuevo esta semana. Ojalá que ahora por fin sí venga, porque hace ratito que está desaparecido. Claro. Y venga básicamente a representar o a ocupar el espacio que han dejado nuestros anteriores compañeros, Patricio Salazar y Pamela Ramírez. Claro, saludos para ellos. Claro. Que el Pato ya está en tierras canadienses. Exactamente, y Pamela hace un buen rato que ya está en tierras australianas. Claro. Así ahora que está en otro lugar, otro pueblucho por ahí. Un pueblucho perdido por ahí. En Australia. Exacto. Ya. Vamos a partir con el disco de la semana, como es clásico aquí en el programa. Nos vamos a volver a los 90, al año 1993, si mal no recuerdo. Exactamente. Claro, con un clásico a esta altura de la vida. Quizá en su momento no fue tan pescado, pero con el tiempo fue ganando vuelo este disco. Claro, claro, fue siendo un poco más conocido, más que bien criticado, porque en el fondo, en el minuto en que fue lanzado, tuvo en el fondo una buena respuesta por parte de la crítica. Estamos hablando del segundo disco de la banda estadounidense Smashing Pumpkins, el famoso, como bien decía Manuel, a estas alturas, I'm a Stream. Y básicamente es un disco que también ha sido revalorizado con respecto al haber sido la placa previa a lo que fue el famosísimo Melancholy and the Infinite Sadness, el disco doble que posteriormente lanzaría la banda el año 95 y que en el fondo los lanzó a la fama mundial, básicamente. ¿Qué podemos decir con respecto a este disco? Que claro, de repente es lo típico que ocurre cuando una banda tira un segundo álbum muy, muy, muy prometedor, que fue lo que ocurrió con esta placa, y posteriormente hacen un disco que le vuela la cabeza a mucha gente, que también es lo que puede pasar, recordando también una banda noventera y de muy gusto mío, que es lo que pasó con Radiohead, con lo que fue el The Bends, por ejemplo, y lo que ocurrió después con el Karma Police, o sea, con Karma Police, con el Computer. De repente muchas veces ocurre que al lanzar este disco, la gran promesa que era anteriormente la segunda placa, que ocurrió exactamente igual, se pierde un poco y luego empieza a ser revalorizada con los años. Este disco también tuvo grandes hits como Today, por ejemplo, que fue una canción muy, muy, muy, muy, muy, muy conocida, Disarm, que también fue un el tema, hit. El hit, con un video en blanco y negro, absolutamente artístico y todo. Pero, y con un tema algo polémico también, claro, la letra, que hablaba del aborto. Exacto, que de hecho este disco tiene algunos temas que fueron bastante polémicos, como tú muy bien dices, lo que ocurre con Disarm y con lo que ocurre con Kerouac Rock, si mal no recuerdo, que ¿Cuál que estamos escuchando de fondo? No escucho nada de fondo. Ya, pero bueno, auditivo, tengo problemas auditivos. Claro, Kerouac Rock, que es el tema que abre el disco y en donde Billy Corgan ataca básicamente la escena independiente estadounidense. Entonces fueron ciertos temas que también dieron como para que el disco diera un poco más que hablar, además de en términos musicales. De hecho, eso fue, creo que fue lo que pasó, porque ahora que diste ese detalle también me estaba acordando que hay una canción de Pavement en que basurean directamente a Smashing Pumpkins, que es de esta misma época, si mal no recuerdo, en que ellos dicen como su música es como re livianita y que no tienen ni idea de lo que están hablando. Claro, claro, y de hecho que Pavement te venga a basurear también dentro del, porque además eso también yo creo que fue algo que ocurrió con la imagen de Smashing Pumpkins. Ellos lanzan su primer disco, que es Gitch, el año 1991, que también tuvo bastante buena acogida, pero en donde el sonido un poco más como independiente, como así decirlo, se notaba mucho más. O sea, se notaba que en el fondo Smashing Pumpkins era una banda dentro de esta escena. Y posteriormente con Simon's Dream se salen un poco de esto y hacen un disco que en el fondo logra la repercusión mediática que tuvo y que también logró tener varios hits dando vuelta en las radios. Por eso mismo, y más encima, tienen una canción en donde basurean, por así decirlo, la escena y donde Pavement, que son uno de los padres, por así decirlo, de lo que es esta escena independiente, los basurea de vuelta. Steve Albini también me está acordando que también dijo algo en contra de este disco en particular. Claro. En este momento en particular de los Smashing, que Steve Albini decía que Smashing Pumpkins eran una banda por y para el mainstream. Claro. Y que era el mejor de los casos, podía ser como un buen intento de banda escolar. Exacto. Y que Steve Albini también, o sea, estamos hablando de Pavement con Stephen Malkmus, estamos hablando de Steve Albini, que en el fondo es como el productor de todas estas bandas. Y que te vengan a decir eso también es como bastante polémico y hacerte también un poco clic en la cabeza de por qué, o sea, porque es un disco bastante bueno, pero también en el fondo se aleja un poco a lo que era el sonido más como decirlo, como un poco más sucio de repente o de menos fácil llegada como al público. Acá hay las melodías, es lo que prima creo en la mayoría de las canciones, son muy sí. melódicas todas. Y tienen temas, por ejemplo, como lo que es Disarm, que es una canción bonita de la A a la Z. Con arreglo de cuerdas, violines. Exacto, con violines y todo. Y donde yo también creo que se anticipa un poco lo que vendría a ser el Melancholy and the Infinite Sadness. O sea, tiene temas bastante rockeros, por ejemplo, que vienen de repente como a hacer la... a anticipar lo que vendría siendo sonidos como lo que fue bueno, los temas más rockeros de esta placa, y canciones un poco más como tú decías, con violines, con harta cuerda, canciones muy lindas en el fondo, como los temas más famosos que tuvo ese disco, como 1979 o claro. Tonight Tonight, etcétera. De todas formas, a mí me parece que es un disco bastante bueno, pese a toda la polémica que pudo haber causado en la escena independiente noventera. Me parece que es un disco bastante bueno y que tiene temas para todos los gustos, o sea, temas que son como más baladas y otros que son donde en el fondo le ponen las guitarras características de lo y también hay que recordar que en esta época también estaba, bueno, también este disco se armó dentro de bastantes como crisis dentro de de los músicos. Jimmy Chamberlain, que andaba con su alcoholismo y su adicción a la heroína. Exacto, y de hecho ellos se cambiaron de ciudad para grabar el disco, para tratar de alejar a Chamberlain de las drogas, en el fondo, porque el tipo ya estaba en su máxima etapa de consumo, en el fondo. Darcy con James Hia acaban de terminar su relación, así que se odiaban básicamente en el minuto. Y Billy Corgan estaba en la etapa más depresiva de su existencia, donde sufría porque había subido de peso, porque tenía... Bueno, y también los otros problemas como internos también fue que, por ejemplo, Billy Corgan grabó todas las guitarras. Exacto, que de hecho también Billy Corgan reconoció posteriormente que todos los comentarios que se hicieron sobre su supuesta tiranía eran ciertos. O sea, él reconoce que fue bastante tirano con respecto a ese disco. O sea, él quería que saliera perfecto. Y Billy Corgan se caracteriza por ser bastante obsesivo. Y en este disco tuvo su... Claro. Se reflejó completamente, porque con el Gitch fue un disco un poco más tranquilo en ese sentido. Pero Simon's Dreams era como Billy Corgan lo quería llevar a algo fantástico. O sea, en el fondo... tenerse merecida la etiqueta que les dieron en algún momento de la nueva banda promesa y en el fondo los nuevos Nirvana, que fue como el gran cartel que se les colgó. Y claro, Billy Corgan se volvió loco, grababa con no sé cuántas guitarras, el tipo se encerraba en el estudio durante días y los otros compañeros lo miraban. Sí. En su momento Corgan dijo que el motivo para que él grabara todas las guitarras era que a él lo hacía mucho más rápido que James Hetfield. Y yo creo que puede ser verdad porque... técnicamente Billy Corgan yo lo valoro mucho más como guitarrista que como vocalista. Técnicamente el guitarrista es súper virtuoso, no sé, realmente no se nota, pero el tipo es genio con la guitarra, hace lo que quiere. Y al lado de James Hetfield, porque por ejemplo lo escuchamos hace un par de semanas con su nueva banda con el vocalista de Hanson, no se nota que está años luz técnicamente hablando en la guitarra al lado de Billy Corgan. Claro, pero el problema es que tú también estás en un grupo. Entonces, pero es que de repente... siempre en un grupo hay tiranía. En los Beatles está la exacto. dupla Lennon-McCartney y se acababa. En Smashing, a la más, Billy Corgan tenía que dejar que Jimmy Chamberlain grabara la batería porque él no estaba a la altura de Jimmy claro. Chamberlain en la batería. Es que claro, eso también es problemático y también puede después resumir los tiras y aflojas que también hubo después, con incluso posterior a lo que fue Melancholy y cuando ya la banda se separa. Que en el fondo, cuando hay un personaje tan potente como es Billy Corgan, que uno lo encuentre tirano, no guste lo que hizo después con Smashing Pumpkins, lo que hizo después, por ejemplo, con Swan o esta vuelta con Smashing Pumpkins, el tipo hay que reconocer el talento que tiene. O sea, yo creo que logró hacer canciones. Él logra hacer canciones que son precisas de principio a fin. O sea, me parece que están muy bien amarradas, muy bien hechas. Entonces no se le puede criticar absolutamente nada con respecto a eso. Me parece que el tipo musicalmente es muy bueno y también sus letras son bastante buenas. Entonces, pero lamentablemente estás en un grupo y no sé, yo fuera James Hetfield le habría tirado, no sé, un tenedor en la mitad de la grabación, no sé. Quizá. Bastante desagradable que el tipo llegue y grabe todas tus guitarras, o sea. Porque pero tampoco, bueno. Es que si otro no llega con ideas igual de geniales, ¿qué es le voy complejo, a decir también? Es complejo, es un poco complicado trabajar con un gallo tan talentoso al lado. Exacto, y tan maniático. Claro. Y tan maniático y con el ego tan alto, porque Billy Corgan tiene el ego muy alto, o sea, es algo innegable. Así que eso, los vamos a dejar con tres temas de esta placa. La segunda de Smashing Pumpkins, llamada Simon's Dreams. Así que vamos a escuchar tres temas, que van a ser Geek USA, Spaceboy y Sweet Sweet. Así que acá también van a poder ver en el... Yo quiero agregar algo sobre Geek USA. Estuve buscando, cuando estaba buscando información sobre el disco, bueno, ahí me enteré que este disco fue producido por Butch Vig, el mismo de Nevermind de Nirvana, baterista de Garbage, para el que quizás no lo conocen o quieren pensar alguna imagen de él. Él dijo que precisamente esa canción en Geek USA, dijo que ha sido una de las interpretaciones en batería más impresionantes que él ha visto alguna vez en su vida. No había escuchado el dato yo, pero sí, pero es un gran tema, y en el fondo yo creo que es uno de esos temas que refleja como la potencia que Smashing Pumpkins lograba tener en algunas canciones que me parece que era notable. Sí. Bueno, hay una canción que demuestra todo el talento que tenía Jimmy Chamberlain. Exacto, sí. Así que vamos a irnos con tres temas. Como decía, Geek USA. Bueno, como dijo Manuel, pónganle oreja a la batería. Posteriormente, Spaceboy. Y vamos a finalizar con Sweet Sweet. you.